las 7, las 6 en Canarias. Los 40, 40. Global Show. Hola a todo el mundo, feliz domingo, bienvenidas, bienvenidos, feliz Navidad. ¡Qué emoción poder desearle lo mejor en estas fiestas! ¡Mucha salud a España y toda América Latina en este que será nuestro último 40 Global Show del año 2020, que se va ya, por fin, que venga el 2021! Esto es 40 Global Show 275 en Chile, Argentina, México, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, España, Panamá y Colombia. Hoy en 40 Global Show, escucha los éxitos navideños del año con Ed Sheeran, Liam Payne, Jonas Brothers, Ariana Grande, BTS. Además del sonido global del momento con Bad Bunny junto a Rosalía, Karol G, Sebastián Yatra y Wayna, Antonio Orozco, Camilo, Dani Martín. La Star 40 de la semana es Aitana. Repasamos cómo está el UK Singles Chart. ¿Cómo suena el K-Pop en Navidad? Escuchamos a Jamie. En la sección Global Fans, Hugo Cobo. Es domingo, el día en el que España y Latinoamérica suenan al mismo ritmo. ¡Feliz Navidad! Hey Tony, so Ed Sheeran, this is my new single from Los 40, Feliz Navidad. Stop the clocks, it's amazing. You should see the way the light dances up your hair. A million colors of hazel, golden and red. Saturday morning is fading. The sun's reflected by the coffee in your hand. My eyes are caught in your gaze all over again. The club. Ya hemos comenzado este 40 Global Show 275 con la sorpresa navideña de este año, que ha sido el regreso después de un año completo sin lanzar nuevo material de Ed Sheeran con su Afterglow. Por supuesto, así, con esta novedad de la semana teníamos que abrir este especial navideño de los 40 Global Show, donde también tenemos, por supuesto, los éxitos globales, como es habitual aquí en nuestro programa. Por ejemplo, ahora escucharemos Un Día One Day, la canción de J Balvin junto a Dua Lipa, Bad Bunny y Tiny, que ya está en las listas de los 40 de España, Chile, Colombia, Panamá, Costa Rica, Paraguay, República Dominicana, Guatemala y Ecuador. Y luego, Bichota, lo último de Karol G. 40 Global Show. Feliz Navidad. Hey, ¿qué tal, mi gente? Soy J Balvin. Bad Bunny, baby. What's up? Soy Dua Lipa. Los 40. Sometimes I think about us now and then, but I never wanna fall again. Yo no te quisiera olvidar, pero contigo es todo o nada. Yeah, yeah. You're deep in water, yeah, you're drowning us. You question my love like it's not enough, but I hate that you know, you know, you know you got me tied up. You're regretting now, but it's your mistake. What makes you think that my mind will change? And you hate that you know, you know, you know, you know you messed up. One day you'll love me again. One day you'll love me for sure. One day you'll wake up feeling how I've been feeling, baby. You'll knock at my door. One day you'll love me again. Love me again till the end. One day you'll beg me to try. Que te quedes conmigo. Deja tus amigas ahí atrás, que nos vamos en un viaje escondido. Nos vamos pa' Trucks and Caicos, y allí calmamos las ganas. Suéltate conmigo, mamá, que ya no hay marcha atrás. Una noche sin ti no es tan fácil, baby. Yo soy pa' ti, tú eres pa' mí. Nunca me dejes de querer. Oh, na, na, na. Contigo por siempre, baby. No quiero dejarte esta vez. One day you love me again. One day you love me for sure. Música la escuchas aquí con Tony Aguilar en los 40 Global Show. Algo así, Carla, te pido a tope, porque puede ser que con el culo no te tope. Me suelto chota sin salir del bloque. No me quieren partir y no tienen con qué. Ronca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum. Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum. estamos al carete. Yo también tengo una jipeta, la tengo fulete con todo mi shorty. Dejamos el miedo en la gaveta, cuida con lo que sube pa' la story. Y adivina quién viene por ahí. Viene Juana, viene Mari, toda la baby. Algo así, cala. Le pido a tope, porque puede ser que con el culo no te tope. Me fue idiota sin salir del bloque. No me quieren partir, no tienen con qué. Ronca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum. Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pum pum. Escucha. Salgo así, cala. Le pido a tope, porque puede ser que con el culo más te tope. Me fue idiota sin salir del bloque. No me quieren partir y no tienen con qué. Ronca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum. Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum. Ronca. Global Show te desea feliz Navidad. Y llegamos a la lista internacional invitada de la semana, el UK Single Chart, la lista británica de singles. UK Top. Y evidentemente también se nota la Navidad en la lista británica. En el puesto número 5, el clásico de los Pogues, Fairy Tale of New York. Number 5. It was Christmas Eve, babe, in the drunk tank. An old man said to me, "Won't see another one." And then he sang a song, the rare old mountain tune. I turned my face away and dreamed about you. Got on a lucky one, came in 18 to 1. I've got a feeling this year's for me and you. So happy Christmas, I love. I can see a better time when all our dreams come true. They got cars big as bars, they got rivers of gold, but the wind goes right through you, it's no place for the old. When you first took my hand on a cold Christmas Eve, pretty queen of New York City. When the band finished playing, they held out for more. Sinatra was swinging, all the drums they were singing. We kissed on the corner, then danced through the night. The boys of the NYPD choir were singing, "Go away, babe." And the bells were ringing out for Christmas Day. Dripping that boat. You scumbag, you maggot, you cheap, lousy faggot. kept them with me, babe. I put them with my own. Couldn't make it all alone. I built my dreams around you. Ahí están The Pogues con Kirsty MacColl en la canción Fairy Tale of New York en el número 5 del Reino Unido. Y en el puesto número 4 tenemos a Ariana Grande con Positions. Y en el número 3, la entrada directa de Taylor Swift con su último single, Wild Oats. My man.

que falleció el día de Navidad, el 25 de diciembre del año 2016, a los 53 años. Esta canción, junto a su grupo, su dúo Wham, se publicó el 13 de diciembre de aquel año 1984 y es el número 2 en la lista británica de singles. 40 Global Show te desea feliz Navidad. UK Top. Y ojo, porque 10 años más tarde se grabó la canción que está en el número 1. Pero antes repasemos. En el puesto 5, The Pogues con Christy McCall, Fairy Tale of New York. En el número 4, Ariana Grande, Positions. Puesto número 3 para Taylor Swift, Why Low. En el número 2, Wham, Last Christmas. Y efectivamente, en el número 1 de la lista británica de singles está ella, Mariah Carey, y su All I Want for Christmas Is You. This is number one. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas. All I Want for Christmas Is You como número uno de la lista británica de singles, el UK Singles Chart. También la semana pasada vimos que es número uno en la lista Billboard de los Estados Unidos de América, una canción que grabó por primera vez en 1994. Bueno, hoy hemos escuchado ya hace un ratito a Bad Bunny cantando en el tema Un Día One Day, pero ahora de nuevo escucharemos su voz junto a nuestra querida Rosalía. Aquí está la canción Unidos, La Noche de Anoche. Tony Aguilar tiene el sonido más actual para España y Latinoamérica. Los 40 Global Show. Yo sé que esto no volverá a pasar, pero si volviera a pasar, sé que sería tu debilidad. Porque la noche fue algo que yo no puedo explicar. Solo dando y dándole sin parar. Tú me decías que morías por mí. Porque la noche fue algo que yo no puedo explicar. Esperando y dándole sin parar. Tú encima de mí, yo encima de ti. Tú me dejaste el cuerpo caliente, infierno. Pero me dejaste el corazón frío, invierno. Soñando que contigo es que duermo. Dime, papi. Dime, mami. Esa noche, ¿quién la borra? Tú me besaste y se me cayó la gorra. Sin mucha labia, sin mucha cotorra. Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra. Y que la luna nos supervise. Con esa boquita suena rico todo lo que tú me dices. Hicimos pases que yo más nunca hice. Tú te mojaste pa' que yo me bautice. Y me ponga serio, serio. Y yo juntos creando un imperio. Esos ojitos tienen un misterio. Pero al final nada de lo nuestro fue en serio. Y ya me ha pasado que me han ilusionado. Y ya me ha pasado que me han abandonado. Y ya me ha pasado que no está a mi lado. Y ya me ha pasado. Porque la noche fue algo que yo no puedo explicar. Esperando y dándole sin parar. Tú encima de mí, yo encima de ti. Porque la noche fue algo que yo no puedo explicar. Solo dándole sin parar. Yo encima de ti, tú encima de mí. Que yo me iría otra vez pa' Japón. Papi, qué penita tú, qué maldición. La paleta dulce, azúcar de algodón. Y es la única que me llega hasta el corazón. Ya no me olvida la suerte estallada. Se me enredaba el pelo en la pantalla. Sabes que solo lo hago de leyenda. Lo subo al cielo, yo soy su mesaya. El Benito es un diablillo, ella es un ángel. Lo tengo juqueado como si fuera tate. Baby, entre nosotros nunca competimos. Si preguntan, dice ella, todo lo recorbate. Y ya me ha pasado, que me han ilusionado. Y ya me ha pasado, que me han abandonado. Y ya me ha pasado, que no está a mi lado. Y ya me ha pasado. Porque la noche fue algo que yo no puedo explicar. Espera dando y dándole sin parar. Tú encima de mí, yo encima de ti. Porque la noche fue algo que yo no puedo explicar. Esperando y dándole sin parar. Tú encima de mí, yo encima de ti. Seguimos poniéndole música a esta Navidad del año 2020. Y lo hacemos con Dani Martín y su canción Portales. Este es, de momento, el último sencillo del que fue premiado con el Golden Music Award de este año en los 40 Music Awards. Enhorabuena para Dani de nuevo. Luego, Coldplay cantarán su villancico Christmas Light. Los 40 Global Show. Hola amigos, soy Dani Martín. 40. Los 40. Robarte los besos. Desnudarte aquí. Yoko, yo, Lennon, suena el Eric B. Que no pase el tiempo, que se pare aquí. Y que queden tantas cosas que decir. Borrachos de celos, me pego por ti. Llevas la camisa que aún huele a mí. Que no acabe esto, que se quede así. Y que tengas tantas cosas que decir. Y que queden tantas tardes de escondernos en portales.

Las luces de Navidad con Coldplay se han encendido aquí en los 40 Global Show para España y América Latina. Y atención, porque Sweet California también han vuelto a grabar algo especial para sus sweeties, sus seguidoras y seguidores de todo el planeta en esta Navidad. Una versión R&B muy especial con sus voces tan geniales del Jingle Bell Rock. España, Latinoamérica, somos Sweet California. Estamos en 40 Global Show. Con Tony Aguilar, besitos. And jingle bells, snowing and blowing, my smash is on fire. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells shining, jingle bells shine. Dancing and prancing and jingle bells cry in the frosty air. What a bright time, is the right time to rock the night away. And it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't. acompañas a Harry Styles con Watermelon Sugar, la canción que está charteando en nuestras listas de los 40 de España, Chile, Colombia, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Ecuador esta semana. Y ojo, porque un compañero suyo en One Direction, Liam Payne, será el siguiente en aparecer aquí en este especial navideño con su canción llamada Naughty List, con la colaboración de la TikToker Dixie D'Amelio. Liam Payne. España y Latinoamérica se mueven al mismo ritmo. Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Guatemala, Panamá, México, Paraguay, República Dominicana. Los 40 Global Show. Party was over, so I said my goodbyes. Step out the club and you were with us, and I sat. Gave you my coat cause I could see that you were cold. The driver messy said he's stuck in the snow. I said there's no way I'm not walking you home. Next thing you know if we were trying our clothes, but I didn't mean to get you in trouble. Now we're on the naughty list. Must have been the way we kissed. Said us all the things we did and put us on the naughty list. Underneath the mistletoe, we were supposed to take it slow. Baby, you're my favorite gift. Now we're on the naughty list. Under the tree, it's Christmas morning and there's nothing to see. 100 messages like, where have you been? No, I don't wanna, but it's time for me to go. My driver message that he's stuck in the snow. He said there's no way that I'm letting you go. Next thing you know it, we were drying our clothes. And I know you meant to get me in trouble. Now we're on the naughty list. Must have been the way we kissed. Said us all the things we did and put us on the naughty list. Underneath the mistletoe, we were supposed to take it slow. All over your body. 365 days. You run my place. We'll misbehave with kisses like snowflakes all over your body now. Now we're on the naughty list. Must have been the way we kissed. Said us all the things we did and put us on the naughty list. Underneath the mistletoe. Llega el momento de lo más solicitado en las redes sociales, y desde luego que así ha sido en los últimos días con los fans de Hugo Cobo. ¿Cómo os ponéis a tope ahí cuando tenéis que solicitar la música del cordobés desde Andalucía en el sur de España? Uno de los temas dentro de Doleré, de su EP de lanzamiento, es este. Se titula Sirena. Hugo Cobo es nuestro protagonista de Global Fans esta semana. Hola, soy Hugo Cobo, los 40 Global Show con mi gran amigo Tony Aguilar. 40 Global Show. Global Show. Quiero empezar por tus manos. Acaricia mi pelo y me quedo calmado. Seguiré por tus ojos que imitan los mares. Tus miradas inquietas me hacen llegar al espacio. Me gusta que te quedes dormida encima de mí y respires tranquila sin pensar en problemas que puedan dañarte. Solo quiero quedarme y que quieras que te acompañe. No he podido evitarlo. No he sido dueño de mis actos. Ya no puedo.

estás en los 40 Global Show. Feliz domingo, feliz Navidad a todo el mundo, especialmente a los Flaviers, a los seguidores de Flavio, sí, otro de los miembros de la Academia Operación Triunfo en su última edición de este año 2020, que recientemente ha lanzado, por ejemplo, Dejarse Llevar, una estupenda canción, y este villancico que te ponemos ahora, cortito, pero intenso y precioso. Cuando haya terminado todo, aquí está Flavio en los 40 Global Show. 40 Global Show. Feliz Navidad. Quiero verte cuando haya terminado todo. Nada vale el oro que me puedan dar si no estás. Prométeme que todo será igual, que no habrá sillas vacías en Nochebuena. Sé que este año se ha portado mal, pero yo sigo soñando con verte en la cena, bajo el árbol o en el calcetín. No hay regalo parecido a ti. Quiero verte cuando haya terminado todo. Nada vale el oro que me puedan dar si no estás aquí. Por seguir con nosotros. Feliz Navidad España y América Latina en este nuestro 40 Global Show 275, que es el hashtag que puedes continuar utilizando en todos los países, y donde ahora abriremos la segunda hora y lo haremos con lo último de los Jonas Brothers. Atención a este Te Necesito Navidad. I Need You Christmas. Los 40. Hey Tony, with the Jonas Brothers. This is our new song. En Los 40. I need you, Christmas. Friends by the fire to hold. Times have been lonely, and lately I just feel alone. Angels on treetops and angels in the snow on the cold moon. Seasons change, come and go, but there's one thing I know. You'll just stay the same. You don't ever change. Miss the feeling, waiting for Santa to show. Give a late night and all the children's eyes aglow. I need you. Oh, how I miss you the most. Greetings from loved ones.

Ariana Grande cantando su villancico Santa Tell Me. Y ahora escucharemos a David Guetta y Sia con Let's Love, que nos van a llevar hasta nuestra Star 40 de la semana con Aitana. Hola, soy David Guetta. Hi, this is Sia. En los 40, todos los éxitos. Artista de la semana, Star 40. ¡Feliz Navidad, Aitana! ¡Feliz Navidad, Tony! Gracias un año más por ser nuestra mamá Noel del programa, nuestra ¿ya? madrina de la Navidad, porque el año pasado ya lo fuiste. Muchas gracias a vosotros por invitarme a mí. Yo me siento, la verdad, muy especial estando en este programa, te lo tengo que decir, de Navidad. Es un placer, de verdad, en toda España y Latinoamérica, recibirte en esta que es claramente una nueva era de Aitana, porque sí, con tráiler y spoiler escuchamos canciones pop, canciones con tintes más rockeros, pero desde luego en este álbum has hecho un conceptual, que se dice, ¿no? Sí. Has llevado claramente un sonido y una imagen que nos trae eso, una princesa del pop rock de los años 2000, ¿no? Como... Ya me gustaría ser literalmente eso, sería increíble, pero no, a ver, realmente es verdad que me ha influenciado muchísimo de aquel sonido, ya me gustaría que me hubiera salido literalmente aquel sonido porque eso es una pasada, pero no, nos hemos influenciado, y digo nos hemos porque este disco lo he hecho con Mauricio y Andrés Torres, que son dos productores absolutamente increíbles, y bueno, realmente ellos han sido los que han, ¿sabes?, han tocado todos los instrumentos dentro de las canciones, los que han hecho la producción de las canciones, entonces yo a ellos les admiro y chapó desde luego, porque yo escribía, les pasaba mis ideas por notas de voz y de repente me pasaban al día siguiente la instrumental y digo, pero esto es una barbaridad, chicos. Qué bueno, esto es una barbaridad. Son maravillosos. Son maravillosos. pues entonces es verdad que nos hemos influenciado muchísimo en aquella época, sobre todo porque no hay nada programado, o sea, todos los instrumentos los tocan ellos, es como el concepto de una banda, ¿no? Solamente hay pues bajo, guitarras, batería, en fin. Entonces, bueno, y algún detallito más en algunas canciones, pero por lo general todos son, ¿sabes? Entonces, sí, obviamente está todo, pues Avril Lavigne, Blink 182, en grupos españoles, como hemos hablado antes, Pink Noise, Despistados, De Canto el Loco, La Oreja de Van Gogh. Sí, obviamente, desde luego que me he querido fijar en todo eso, pero solamente ha sido una influencia. Todo está llevado a lo que realmente yo soy y al pop, porque yo soy pop y esa es la realidad. Y dije, no, o sea, me da igual, sé que solo he sacado dos discos, pero siento de verdad que este es el disco de mi vida. Siento de verdad que me da igual cómo vaya, porque estoy completamente orgullosa que es un disco, pues... Pues es un discazo, lo siento. Para mí es un discazo y mira que nunca voy a decir nada alardear de cosas mías. Pero para mí sí lo es, por, sobre todo porque admiro a los productores, admiro al mezclador, que es Tom Norris, que es el que ha mezclado el disco de pues, Cromática, el de Lady Gaga. O sea, yo soy completamente fan de toda la gente involucrada dentro de este disco y también de mí. Estoy muy orgullosa de ver cómo son estas canciones y de que haya salido esto. Estoy feliz, Tony. Entonces, yo obviamente quiero que a la gente le guste, pues si no sería un poco pues bajón, pero... Confío plenamente en el proyecto y en el disco, así que así lo quiero. Y luego, hace un año que estabas aquí con nosotros, los 40 Global Show, presentando más la canción con Cali el Dandy, pero que no era un sonido reggaetonero, no era un sonido latino, en el que parece que de momento has aparcado, ¿no? O por lo menos has dicho, le voy a dar un tiempo al latino. ¿O qué has pensado? A ver, yo no quiero tampoco encasillarme en ningún... O sea, encasillarme dentro de un género, desde luego lo estoy, en el pop. Dentro del pop puede haber pop urbano, pop más, pues eso, latino, luego pues pop balada... pop rock. Lo que pasa que sí que me gusta un poco luego pues jugar dentro de lo que es el pop y sobre todo en eso no tomas en spoiler. Aquí ya me he centrado más solo en claro, pues en el pop rock. Sí, más en el pop rock. Pero por ejemplo, estoy súper abierta, si me pasa una colaboración, Dana Paola me pasó la colaboración y me quise sumar, ¿sabes? Y no era para, es una canción como mucho más pues, de semana. Claro, es más urbana, es, ¿sabes? Entonces yo estoy abierta a seguir probando cosas, desde luego. O sea, yo estoy empezando con esta carrera y espero que me dure toda la vida, la verdad, porque quiero trabajar siempre de esto. Entonces, nada, pues ahí seguiré. De momento sí que lo he dejado aparcado en este disco, desde luego, en este disco sí, está aparcado. Bueno, más nos dio la pistilla de lo que podía ser tu nuevo sonido, la nueva era de Aitana. Yo recuerdo, mira, lo que más me llamó la atención desde el principio de esa canción fue el redoble de batería que lleva, sobre todo en el subidón. Sí. Es heavy. Que es un redoble de heavy metal. Sí, a ver, yo si te digo la verdad, más es una canción que la compuse en 2019 en mayo y estaba en Los Ángeles, como decía Andrés también, y la compusimos y ya está. O sea, y ahí lo dejamos en plan single que podemos sacar, ya está. No era concepto de nada, ni primer single para el disco, ni nada. Era como, bueno, lo hacemos y ya está. Y cuando salió, o sea, cuando yo la saqué en diciembre, el año pasado, hace un año, tuvo tan buen recibimiento y yo me sentía, porque yo pensaba, no sé si iba a ir muy bien esta canción porque no es un sonido que esté sonando ahora mucho, quizá, no, o no sé. Era como también Cali el Dandy, la parte que hicieron ellos era muy Cali el Dandy del Yo te esperaré, de por aquel entonces. Entonces, a mí me daba como miedo, pero bueno, la saqué porque me gustaba mucho la canción. Y como tuvo tan buen recibimiento, yo en enero viajé a Los Ángeles y les dije, chicos, hay que hacer un disco de esto. De este rollo. Hay que hacer un disco de esto, y así empezó todo un poco. Así que más fue la inspiración del disco, literalmente. Tanta inspiración que ahora ya no solo tenemos más, sino también tenemos menos, tenemos por y tenemos dividido. Ya directamente, ¿no? Lo has hilado perfectamente. Desde luego, sí. Es que al final, como yo sabía que más de las canciones que había sacado era la única que iba a estar dentro del disco, dije, a ver, es raro que a lo mejor solo haya una canción que se llame Más, que también no hubiera pasado nada. Pero lo demás me inspiró también a la idea de alternar nombres de canciones normales, cualquiera que me salga dependiendo de la canción que haya escrito, con símbolos de multiplicar, qué pesada, símbolos de matemáticos. Sí. Entonces, yo no había compuesto ninguna canción, es decir, yo puse canción 1, nombre de una canción, canción 2, menos, canción 3, nombre de una canción que todavía no tengo, canción 4, por. O sea, yo sabía que tenía que hacer canciones símbolos de multiplicar. Ay, qué pesada, con matemáticos, símbolos matemáticos. Matemáticos. Es que estoy todo el rato con la multiplicación, con símbolos matemáticos. Sí. Y entonces, de ahí empecé a componer a raíz de eso, luego empecé a componer las canciones que iban con nombres, nombres cualquiera random que yo quisiera. Y claro, ¿qué pasa? Que yo quería poner símbolos matemáticos que fueran como los que tú puedes encontrar en el teclado del móvil. Y hubo un lío con la de dividir. Sí, porque esa... Pusisteis por ciento en el principio. Pero porque yo, en mi teclado, en mi móvil, yo no tenía el símbolo de dividido. Creo que es más... Bueno, no voy a decir nada de marcas. Sí. Pero es verdad que en algunos teclados sí que hay el símbolo de dividido, pero en otros no. Y el de por ciento sí que estaba en todas partes y, bueno, era como parecido y también parecido era más simbólico, ¿no? Como... Pero bueno, luego dije, bueno, lo vamos a cambiar, aunque no esté en todos los lados, porque como al lado está entre comillas... Mejor. Sí, sí, sí. Entonces, claro, los que me salieran era dividido, multiplicar, menos, más, igual. Entonces, ¿qué pasa? Que una vez poniéndolo, el igual tenía que ser la penúltima canción 100%, porque era igual a y la última canción. Y me salían 11 canciones. No podía poner más, porque si no tenía que poner otro símbolo más y no sabía qué otro símbolo poner. Así que me salían 11 canciones, no podía hacer más. Ajá. Y las compuse todas y la última que me quedó, la última que hice fue 11 razones, sin saber el nombre del disco. Y dije, vale, esta canción que voy a hacer última es el nombre del disco. Entonces era como, vale, ¿cómo lo hago? ¿Qué hago? Eso fue... Por eso digo que para mí fue la más difícil de componer, porque era como no podía dejarme ir en mi inspiración, ¿no? Era como, tengo que hacer el nombre del disco. El nombre del disco y que y no sea sé un qué resumen nombre va un poco a ser. De todo el concepto. Claro, y me costó llegar a eso, pero bueno. Tenemos que hablar de tu ausencia, entre comillas, en los 40 Music 100%. Awards. Te tuvimos cantando el maravilloso tema de los Beatles para abrir, que eso lo habíamos grabado justo unos días antes, un sábado, que se grabó en el Wizzing Center, pero al final, bueno, hay cosas que se nos han quedado. Por ejemplo, teníamos que dar el premio del 40 al 1, teníamos que darlo tú y yo juntos. Morat, precisamente se lo llevaron a Morat. Además, que son mis amigos y yo les quiero un montón. Pues me hubiera encantado estar ahí, te digo la verdad, Tony, para mí fue un bajón positivo. Bueno, pero también todos, es verdad que agradezco mucho no haber tenido síntomas y haber estado perfectamente, porque, jolín, hay gente que le toca y, bueno, desde luego ha habido muchas gente pues que ha fallecido, por desgracia, y otras que lo han pasado muy mal. Entonces, agradezco que ha estado bien, pero obviamente no he salido de casa. O sea, he estado 15 días en cuarentena, de hecho estuve 17 días en cuarentena, más por si acaso. Y ya había dado negativo, pero dije, bueno, por si acaso me quedo unos días seguimos más. Seguimos con los más negativos, seguimos todavía. Y entonces, te quedaste más tiempo, ¿eh? Estuviste justo hasta el lanzamiento. Porque además era el lanzamiento del álbum y todo, y dije, tranquila, a ver si de repente te va a volver a dar positivo, y no. Ya. Y nada, pues muy chof, porque yo tenía bastantes temas que tocar en con la banda y todo en los 40, y finalmente no pudo ser. Me entregaste un premiazo, y también compartido con David Bisbal la mejor canción del año y luego mejor artista nacional del año. Es que fue como, vamos a ver, esto era algo que no pensé que llegaría, y me dio mucha rabia encima no estar, ¿sabes? Estamos muy felices, porque fíjate, el año pasado ganaste el premio del 40 al 1, el premio de votación popular, la mejor artista de nuestro programa de la lista de los 40 en España, y año siguiente, mejor artista nacional. Muy fuerte. El premio más importante para ti, Aitana. Pues sí, de verdad que es el premio más importante que he recibido nunca. Yo llevo poco tiempo en esto, imagínate, y me siento completamente pues agradecida a vosotros, porque siempre habéis confiado en mí, lo digo sinceramente, siempre confiáis en mí, siempre apostáis por mí, y eso es algo que es de agradecer, y más cuando un artista está empezando, ¿no? Ya llevo más o menos 3 años, pero es que al final esto es un camino de compartir, y gracias por compartir conmigo, desde luego. ¿Cómo va a ser esta Navidad tan especial para todo el planeta? Porque para todo el mundo es totalmente diferente. Es especial y extraña. Para mí va a ser difícil, porque, por ejemplo, yo me voy a quedar en Madrid, no voy a estar con mi familia en Barcelona. Pero, ¿cómo va a ser la tuya? No lo sé, pero bueno, está claro que al final ha sido un año extraño para todos, tenemos que ser responsables y no sé qué voy a hacer. ¿Y qué le pides entonces a esta Navidad? Pues le pido que el 2021 venga cargado de mucha fuerza, que esto termine ya, todo lo del coronavirus, que ya por fin encontremos un poco de salida. Y todo lo demás, pues que me sorprenda. También te digo que 2020 ha sido un año horrible por todo lo del coronavirus y la pandemia que hemos estado viviendo mundialmente. Pero también ha sido un año que me ha enseñado muchísimas cosas a valorar, lo que quizá antes teníamos diariamente y no nos sabíamos dar cuenta ni lo valorábamos. Y luego también a respirar y tener un momento de decir... Vale, ¿qué quiero en el proyecto? Y de verdad estar como completamente centrada en eso, porque claro, no tenía también otras cosas que hacer. Era estar por y para el disco, ¿sabes? Y eso pues lo agradezco un montón también, te lo digo. Las canciones con Cari El Dandy y con Sebastián Yatra ya las conocíamos, en cuanto a colaboraciones me refiero, pero es que nos ha sorprendido. O sea, la canción con Pole y Álvaro Díaz es un pedazo de single. ¡Qué fuerte! Me sí. Queremos hacer, vamos a hacer un videoclip y de deciros esto, ya lo estoy diciendo, en realidad luego me maten, pero vamos a hacerlo 100%. Y también quiero hacer hacer muchos videoclips dentro de este disco, a ver si es posible, pero me encantaría porque, bueno, con Pole y Álvaro soy fan de ellos, pero fanática. O sea, me encanta todo lo que hacen y qué me encanta. Qué gran Alvarito también, ¿eh? Es muy... Bueno, sí. Y nuestro Pole, que también estuvimos juntos en el Coca-Cola Music Experience. Es que él es increíble, de verdad, súper talentoso. Los dos son súper talentosos. Ya es que quisieran estar en menos, para mí fue, pues, espectacular y me ha sido un resultado... O sea, creo que el junte ha sido muy guay. Luego también con Natalia, ¿sabes? Ha sido también... También quiero hacer un videoclip con ella, ¿eh? Eso ya son palabras mayores. Me estoy dejando la de Natalia para el final. Vale, vale, pues se calla. Estoy dejando la colaboración. Me estamos hablando ahora capítulo colaboraciones. Venga, va. Beret también, por supuesto, también, otro temazo, ¿eh? Por supuesto, estupidez. Le agradezco muchísimo que se uniera. Tenía muchas ganas de hacer algo con Beret, desde luego. Pero es que el de Natalia Lacunza. O sea, qué canción. Pero ¿cómo os habéis salido? Ahí. Súper empoderadas. Las dos. Es una canción de empoderamiento total. Sí. De me has fastidiado, te vas a enterar ahora de quién soy yo, ¿eh? Tal cual. De tumbarte, dicen algunos, en la cama y de decir, ahora verás tú, De tumbarte ¿no? Porque yo lo valgo, ¿no? Tal cual, de tumbarte o de salir a la ventana y chillarlo, tipo... Sí, también, ¿no? Me has perdido, chaval, o sea, lo siento. La verdad que yo esta canción la hice y sabía que la quería hacer con una mujer y tenía muy claro que me gusta mucho todo lo que está sacando Natalia y se lo propuse, le dije, oye, estoy haciendo un disco, ¿te apetece salir en alguna canción? Y me dijo que sí, que le haría muchísima ilusión, que le gustaría y nada, pensé, a ver, ¿cuál le puedo pasar? Tal, y dije, vale, tiene que ser esta. Cuando te fuiste es una canción que tenía que tener colaboración seguro y además tenía que ser una mujer. Entonces, pues nada, Natalia la grabó y al día siguiente me la pasó y dije, nada, no, esto es una barbaridad. Sí, o sea, sí. Yo soy súper fan de ella y le agradezco muchísimo, de verdad, que haya querido formar parte del disco y de Cuando te fuiste. Yo creo que la carrera que está teniendo Natalia es espectacular. Está sabiendo elegir unos temas increíbles. Elegir, me refiero, porque ella compone todos sus temas, pero luego supongo que decidirá con quién colaborar o qué temas sacar de los que ha compuesto y tal, y son todos una pasada. Entonces, pues tenía claro que yo quería que estuviera en 11 razones. Como estamos ahora hablando para toda Latinoamérica, desde aquí, desde España, te quiero preguntar acerca de algún viaje especial a América que no olvidarás nunca. ¿Cuál es el viaje que has hecho a esa maravillosa tierra, tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos, que no vas a olvidar? Yo creo que todos son inolvidables, de verdad, y no lo digo como por quedar bien, sino porque de cada viaje, por más que repitas lugar, se te queda algo. Pero sí que es verdad que yo recuerdo mi primer viaje a México después de los primeros Latin Grammys que acudí, que presenté una actuación, la de Bad Bunny. Ajá. Con Lele Pons. Me acuerdo que luego viajé a México para hacer promoción. Por primera vez en mi vida fui a Ciudad de México. Y fue muy especial, me lo pasé súper bien, porque además me acuerdo de coincidir con Sebastián haciendo promoción y claro, fue súper guay porque coincidíamos un montón y me lo pasé súper bien. Y luego estaban Morat también, claro, estaban luego Morat en México, entonces estaba como eufórica, estaba en México con compañeros a los que acababa de conocer y que yo era súper fan, y de repente pues conocer la ciudad y estar ahí, empezar a hacer promoción fuera de mi país, no sé, la comida, yo me acuerdo de empezar a probar cosas de México y decir, madre mía, esto es una locura, o sea, esto está increíble, no sé. Ese viaje, el primer viaje a México, lo recuerdo muy, muy bonito. Que vivo está el DF siempre, musicalmente hablando. Desde luego. Cada vez que hemos viajado es raro no estar en un hotel y no encontrarte siempre en el hall del hotel con 5, 6, 7 artistas que están con su promoción y que están trabajando en México DF. Pues realmente sí. Increíble. Mira, yo recuerdo un viaje en México DF con mucho cariño con One Direction. Estuvimos con qué One Direction. Qué fuerte, Tony. Sí, sí. Es que tú has vivido muchísimas cosas. No, pero es que, o sea, fue increíble porque vi la similitud del fan español y el fan latino y mexicano. Sí. O sea, sí. Todos estaban en la puerta del Hotel Four Seasons, estaban todos cantando y coreando las canciones de One Direction a gritos a las 2 de la madrugada. Digo, es que parece que estemos en un hotel de Madrid. Eso sí, es verdad. Que es solamente verdad. Pasan en los países latinos, ¿no? Desde luego. Esa pasión y ese cariño. Bueno, pues el que tendremos también aquí. Cariño, amor, te deseamos siempre lo mejor, tú lo Muchas sabes. Muchas gracias, desde Tony, el minuto de cero aquí en los 40 Global Show. Vete pensando cuál será el single de la Navidad que viene, porque no hay dos sin tres. Has estado en dos Navidades, tienes que estar también no, en es la verdad. Navidad, el año que viene. Si dos ya, ya tengo como la promo antes de las Navidades. Es como promo ya Navidades. Ya y aquí, sí. Y en los 40 Global Show, nuestro Hombre. Especial de Navidad que sea con Aitana. Esperemos que así sea. Un compañero mío de la radio decía el otro día, qué pena no tener 20 para colgar todas las letras del álbum de Aitana ahí, porque la iban a petar. Lo iban a petar. La verdad, ojo, pues muchas gracias. Yo no tuve 20 nunca, la verdad, pero yo era más... Me añadí en Facebook, ¿sabes? Cuando empezó la época Facebook. Facebook, ahí sí, ahí sí. Bueno, pues gracias por volver a traernos los 2000. Tiene la esencia de eso, pero suena muy actual, que es lo más importante que quiero decirte. Suena de nuestro año 2020, claro. A pesar de traer esos primeros años del 2000 en la música. Y hay un montonazo de singles, o sea que tenemos aquí por 2021 movidito. Muchas gracias, Tony. De verdad que yo estoy súper contenta. Gracias por haber venido, por estar entrevistándome, que de verdad que te lo digo en serio, muy agradecida por todo. Y nada, pues que me alegro que te guste y ojalá le guste a todo el mundo. A disfrutarlo todos. Pues en sí. Los 40 Global Show. Feliz Navidad con Aitana y con sus 11 razones. Nos quedamos aquí con la música. 40 Global Show. Dices que quieres volver. Dices no lo vuelvo a hacer. Eres tan bueno al hablar y tan malo para amar. No me vuelves a engañar. Aitana, con tus 11 razones por ser nuestra Mamá Noel especial, una Navidad más aquí en los 40 Global Show. Dicen que no hay dos sin tres. Y ahora escucharemos la sección de K-Pop y lo haremos precisamente con BTS, con los reyes sin duda alguna de este año 2020 en cuanto a K-Pop se refiere. Y este tema que nos habla de un futuro mejor, de buscar positividad, optimismo en el próximo año 2021. Esto es Life Goes On, la vida sigue con BTS. Apostamos por el K-Pop. Los 40 Global Show con Tony Aguilar. I'm 빨리 달려가. 그럼 될 줄 알았는데 나 겨우 사람인가 봐. 몹시 아프네 세상이란 놈이 지각기. 덕분에 눌러보는 먼지 쌓인 배갑기. 넘어진 채 청하는 엇박자의 춤. 겨울이 오면 내 진짜 더 뜨거운 숨. 끝이 보이지 않아 출구가 있긴 한가 발이 떼지지 않아 않아 잠시 두눈을 감아 여기 내 손을 잡아 저 미래로 달아나자 I'm gonna go in the forest 하늘 가다 돌아오겠지 아무 일도 없던 듯이 말해 세상이 다 변했대 다행히도 우리 사이는 아직 여태 안 변했네 내 하루 시작과 끝 안녕이란 말로 오늘과 내일을 또 함께 이어보자고 멈춰있지 마 어둠에 숨지 마 빛은 떠오르니까 끝이 보이지 않아 출구가 있긴 한가 발이 떼지지 않아 Hemos abierto hoy la sección de K-Pop con esta preciosísima canción dentro de lo último de BTS. Y ahora escucharemos a Jamie, otra de nuestras protagonistas habituales de la sección de K-Pop que nos encanta. Vamos a disfrutar de esos Five Christmas Languages. Es como se llama su lanzamiento de esta Navidad para Jamie. K-Pop. What I want, cause baby yeah. El K-Pop suena en los 40 Global Show. Jamie, If I Christmas Languages nos ha enseñado a hablar esos 5 idiomas en Navidad. Y ahora disfrutaremos de otra canción de Navidad que todos conocéis. Santa Claus is Coming to Town. Pero ojo, la versión de los DJs Dimitri Vegas y Like Mike junto a Rehab. 40 Global Show te desea feliz Navidad. You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice. He's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. Global Show te desea feliz Navidad. Otra que le canta hoy aquí a la Navidad es nuestra querida Ava Max con este tema, Christmas Without You. Terminamos la semana con buen ritmo. Los 40 Global Show. Lights on the trees under falling snow. You get a bit closer when the winter's cold. Now I can't wait till you're by my side. All of the best gifts you just can't buy. Wherever you go, you light up the room. I hope that you'll make it back home soon. 'Cause it won't feel like Christmas without you. I wish we were kissing under mistletoe. The stars in the sky just can't match your glow. Now I can't wait till you're by my side. We'll be warm by the fire all night. Oh, I wanna hold you while the bells are all ringing. Want you to be here while the angels are singing. Days are perfect when I got you near. My only wish is you here. Wherever soon, 'cause it won't feel like Christmas without you. Christmas without you. Antes de marcharnos, antes de contarte quiénes van a ser nuestros primeros invitados del año 21, te doy una pista, vamos a escuchar el último single de Antonio Orozco, que ha colocado su álbum Aviónica de nuevo como el más vendido en España. Entre sobras y sobras me faltas, así se llama esta canción maravillosa de Antonio Orozco. Descubre un nuevo éxito. Los 40 Global Show. Hola amigos, soy Antonio Orozco y a todos los amigos que estáis en España y Latinoamérica, que disfrutéis mucho de aquí Tony Aguilar en su Global Show y que es un gusto estar con todos vosotros de vuelta y que nos vemos muy pronto por ahí, por vuestros países, vuestras ciudades, en fin, allá donde estéis. Un beso. Nos faltó una noche de franela, de pijama feo y calcetín por fuera, de sofá con ducha fría y traicionera, con masaje crema, una copita y velas. Nos faltó una mentira entera, una falsa espera y una tarde fea. Nos faltó desdibujar tu nombre y nuestro corazón de toda la escalera. Nos faltó una sábana de Ikea, un viaje de cartón, un despertar de seda, un día remolón y una caricia vieja, un vámonos pa' allá y un sea donde sea. Nos faltó una noche sin dormir y un baile de salón en una calle estrecha. Nos faltó descaminar Madrid, desencallar el fin y reservar la fecha. Y sobraron los cuatro disparos que con tanto descaro nos dio el corazón. Y sobraron los 20 puñales. Y es que a veces la vida no atiende a razón. Entre sobras y sobras me faltas, y me faltan las sobras que tenía tu amor. Y sobraron las 500 veces que dijimos que no. Nos faltaron un par de señales, cuántos rivales y un trocito de adiós. Nos faltó despertar con abrazos. Nos faltó una deriva por dos. Y sobraron los cuatro finales que con tanto detalle nos dio el corazón. Y sobró lo de ser incapaces. Y es que a veces no afina ni rima el valor. Entre sobras y sobras me faltas, y me faltan las sobras que tenía tu amor. Y sobraron las 500 veces que dijimos que no. Y ahora sí, llega el momento de disfrutar de la música de nuestros invitados Star 40 de la próxima semana. Claro, el primer programa del año 21 tenía que ser con ellos. Hey, ¿cómo están todos? Por acá los saluda Piso 21. Estaremos este domingo junto a Tony Aguilar. Piso 21, que estarán aquí invitados hablando conmigo desde Colombia. Y escuchamos ahora su último lanzamiento junto a Maluma. Más de la una, Piso 21 y Maluma. Los 40 Global Show. Acepto que yo cometí el error, que lo que viste dolió. Otra vez me pasó, yeah. Y ya no sé si culpar al alcohol, si el culpable soy yo, y me siento peor, yeah. Y ya suma de la una y no contesta dónde estará. Ya no me tira ni una indirecta con quién andarás. Y no puedo reclamarte. Ya se me hizo tarde. Ay, ¿con quién andarás? Y ya, son más de la una y no contestas, ¿dónde estarás? Ya no me tiras ni una indirecta, ¿con quién hablarás? Y no puedo reclamarte, ya se me hizo tarde. ¿Con quién andará? ¿Quién la visitará? ¿Quién va a sacar una sonrisa de su linda cara? Ya no quiero aceptar que alguien más llegara. O ser el hijo de puta que siempre la caga. Tu vida está cabrona, mientras que la mía seguirá estando más sola. Es el fucking karma que no perdona. Me siento Maradona sin la bola. Estoy arrepentido, sí, claro que estoy arrepentido. No estoy pidiendo que tú vuelvas, pero como quisiera que nunca te hubiera sido. Y ya, son más de la una y no contesta, ¿dónde estará? Y ya no me tira ni una indirecta, ¿con quién andarás? Y no puedo reclamarte, ya se me hizo tarde. ¿Con quién andarás? Yo con mi maña no sé a quién engaño, haciéndote el daño. El mismo aunque pasen los años, no aprendo y sigo siendo el malo. Y aunque te extraño, mi intención es no vivir el amor. Dame una señal, bebé, por favor. Hoy no quiero hablar, sería mejor que me dé la verde y de aquí no me voy. Y ya no sé si juzgar al alcohol, si el culpable soy yo, si me siento peor, yeah. Y ya, son más de la una y no contesta, ¿dónde estarás? Ya no me tira ni una indirecta, ¿con quién andará? Y no puedo reclamarte, ya se me hizo tarde. Oh yeah, ay, ¿con quién andará? Y ya, son más de la una y no contesta, ¿dónde estarás? Ya no me tira ni una indirecta, ¿con quién hablarás? Y no puedo reclamarte, ya se me hizo tarde. Yeah. Ay, ¿con quién andarás? You know, baby, papi Juancha. Piso 21. Maluma, Sky. You really know, baby. Tyco, dímelo, Edge. Medellín, Colombia. Esto es family, ¿ok? El amor en los tiempos, el perreo. Y ya, son más de la una y no contesta, ¿dónde estará? Ya no me tira ni una indirecta, ¿con quién andarás? Y no puedo reclamarte, ya se me hizo tarde. Ay, ¿con quién andarás? I'm sorry. Hasta la semana que viene con Piso 21 como primeros invitados del año 21. Aquí estarán para hablarnos de su nuevo álbum que lanzarán este próximo año, llamado así, El amor en los tiempos del perreo. Bueno, pues un saludo de Félix Castillo, que estuvo en la producción. Feliz Navidad también de su parte. Yo soy Tony Aguilar. Es un honor volver dentro de 7 días con lo mejor que nos ha dejado este año 2020, que todo el mundo queremos ya dejar atrás. Un año complicado y para olvidar. ¿Qué es? Pues por supuesto su música, sus canciones. La semana que viene lo mejor del año, aquí en los 40 Global Show, en nuestro primer programa del año 2021. A todo el mundo, paz, amor, mucha salud y feliz Navidad y próspero año nuevo. Los 40 Global Show.